amar yo te olvido, lo dices. Que un mañana regreso a tu lado. De tu amor estoy lleno de hastío. Y de amarte me siento cansado. Porque pagas con negras traiciones. Si yo nada tan malo te he hecho, solo amor y ternuras te he dado. Y en pedazos dejaste mi pecho. Es el destino y ese tiempo que nada perdona. No te brindo mi amor ni mi mano. Si te encuentras un día triste y sola, tal vez Dios lo quiera, que no vuelva a caer en tus redes, porque nada de ti fue sincero y rompiste mi corazón bueno. Cuando sola por el mundo ruedes, cuando no haya nadie quien te quiera, te arrepentirás de lo que has hecho y ahogarás tu vida en pena. Es lo que es el destino y ese tiempo que nada perdona. No te brindo mi amor ni mi mano. Si te encuentras un día triste y sola, no te brindo mi amor ni mi mano. Si te encuentras un día triste y sola,